Son las 8. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. La verdad es que no me había costado un poco conectarme. Bueno, para empezar, en esta oportunidad no tenemos audio de Antimafia, del periodista Almendras, de la redacción de Antimafia de Uruguay. Pero vamos a hablar algunas cositas de nuestro país. Vivimos una situación bastante incierta. Yo creo que todos ustedes se dan cuenta. Estamos a puertas de una elección de constituyentes que vamos a conversar un poquito de eso. Pero lo que tenemos claro es que hay incertidumbre, mucha incertidumbre. Un gobierno mezquino con el pueblo, casi diría yo. Un gobierno que le tiene odio al pueblo, porque le echó a perder la fiesta, sus planes. De alguna manera, esto de que le declaró la guerra al pueblo, efectivamente fue así. Ha sido tremendamente mezquino. Desde el exterior, países capitalistas le han dicho que debe ponerle impuesto a los superricos. Desde el exterior, el Fondo Monetario Internacional, que no es comunista, no precisamente comunista, sino muy por el contrario, le dijo también que tenía que ponerle impuesto a los superricos, porque es la única forma de solventar la crisis. Y no es que los ricos lo estén pasando mal, porque por las cifras de Forbes, los ricos, los multimillonarios del país, aumentaron su patrimonio en un 70%. Entonces es una burla, una verdadera burla, oponerse a un impuesto a los superricos. Ahí tenemos una fuente concreta de ingresos importante. Por otro lado, la capacidad de endeudamiento que tiene el país está subutilizada, porque este país, aunque ustedes no lo crean, tiene un fondo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es como una especie de garantía. Un fondo de garantía que es un poquito menos de 30 mil millones de dólares. Y el endeudamiento hoy día del país alcanza a 37 mil millones de dólares y perfectamente, o sea, prácticamente no está endeudado el país. Porque es equivalente, este fondo de garantía es como equivalente a un depósito a plazo. Es como que si yo pido un crédito un crédito por 37 millones. Y tengo una garantía de 30 millones. En realidad, la deuda que tengo son 7 millones. ¿Me explico? Entonces, al país le pasa lo mismo. Entonces, no quieren comprometer créditos con el país en circunstancia que es perfectamente factible que le den créditos al país porque tiene buen comportamiento de pago y tiene un bajo nivel de deuda y la deuda que tiene está casi prácticamente en su totalidad garantizada. Entonces, ¿por qué? La única explicación es el odio que tiene hacia el pueblo. Porque ¿a qué nos enfrentamos? La única salida que le da el gobierno a la crisis es que el mismo pueblo pague, o permite, o ha permitido, o se le escapó de las manos, que esto de los 10%, ya van 3-10%, porque el gobierno se ha opuesto a todos y cada uno de ellos, ¿cierto? De manera tal de que si no, si el gobierno hubiera logrado su objetivo, al pueblo no le habrían dado nada. Los bonos que le está dando el gobierno al pueblo son paupérrimos. Ahora un poquito más porque se da cuenta que su apoyo pero muy, muy pequeño, cada vez menor. Un gobierno que ya está como un enfermo terminal, está en la agonía, ya no tiene agenda, no gobierna, está ahí como una forma de protegerse, como una forma de usufructuar del poder que le da el poder político y el poder que le da seguramente para sus planes. Todos sus planes estaban proyectados a 4 años, entonces tiene que terminar los 4 años para alcanzar a hacer todos los enjuagues, entre comillas, que quiere hacer. Entonces, se habla del royalty, por ejemplo. El royalty a la minería es una migaja, pero una súper migaja. Son cantidades. Les podría hablar una hora de ese tema, porque me he informado bastante del tema, pero no los quiero aburrir con el tema. Pero realmente en eso estamos enfrascados, hablando del royalty, cuando lo que hay que hacer es buscar volver, devolver los recursos al país, que están en manos de extranjeros. Y en manos de, en el caso del litio, en manos del señor Ponce Lerú, que subrepticiamente prácticamente se los robó. Entonces, por ahí tiene que ir la cosa, porque realmente si no, la situación es complicada, porque esto se ve para largo, no se ve que vaya a solucionarse pronto. Nosotros hemos tenido la opinión de grandes especialistas que nos han dicho que el cuarto y el quinto retiro son casi inminentes, porque es difícil que se los puedan sacar de encima, porque si el gobierno no está en la política de ayudar al pueblo, ¿a qué va a echar mano el pueblo? Si tiene que comer todos los días. Entonces, y además estamos en un periodo eleccionario, de aquí a fin de año. Entonces, ahí van a quedar encajados el cuarto y el quinto retiro. Entonces, las AFP van a quedar, no sé en qué condiciones, no sé qué sistema de seguridad social vendrá para adelante. Se ve muy complicado. Nos enfrentamos a la elección de la convención constitucional de los constituyentes en los términos que se hará y a la vista de su resultado posible, puede constituir la más profunda derrota para las izquierdas de Chile en los últimos 30 años. Una derrota solo comparable al gran fraude que significó, por ejemplo, el plebiscito de 1988, las negociaciones consiguientes y el paso a una democracia de baja intensidad que implementó y profundizó el sistema neoliberal en todos los órdenes de nuestra vida. Y eso es lo que realmente culminó con este proceso que comenzó el 18 de octubre del 2019. Un objetivo pequeño, muy inmediato y pragmático, pero prometedor, es intentar que las numerosas listas de independientes obtengan muchos votos. Esto permitirá mostrar la enorme desproporción de independientes, perdón, esto permitirá mostrar la enorme desproporción entre la votación sumada de los independientes a nivel nacional y el número de delegados constituyentes que efectivamente obtendrán estas candidaturas. Una muestra flagrante del carácter no democrático de esta convocatoria que se puede invocar y reclamar en las calles. El proceso constitucional en marcha, dado sus condiciones y límites, no permitirá revertir en ningún aspecto esencial la administración neoliberal del país. Peor aún, puede perfectamente convertirse en un blanqueo constitucional análogo al arco iris que nos vendieron en 1989. Mucha alegría y arco iris en las declaraciones y neoliberalismo duro y profundizado en la realidad. Pero al mismo tiempo, como lo fueron los gobiernos neoliberales de la Concertación, será fuente de nuevas violencias. La ceguera de las élites politiqueras, la ambición desmedida y depredadora de los capitalistas nacionales y transnacionales que pillan este país no les permite una política moderada, no les permite una administración medianamente benefactora. Solo están dispuestos a ganar, a saquearlo todo sin ningún proyecto u horizonte estratégico que no sea el de la ganancia inmediata y abusiva. Están sembrando y sembrando vientos y seguramente cosecharán tempestades. Ahora, Es evidente, pero muy evidente, que este país necesita, tiene la urgente necesidad de aumentar la recaudación fiscal. Las razones son múltiples, ¿cierto? La estábamos conversando. En el corto plazo, evitar un excesivo empeoramiento de la situación fiscal en términos de déficit y deuda pública, y contar con recursos que permitan implementar un verdadero y decidido plan de recuperación de la economía. Este plan, que debe enfocarse en los sectores más vulnerables y en las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que son aquellas con mayor potencial de creación de empleos. Las únicas que golpean la mesa aquí son las grandes empresas, pero las que realmente crean los empleos son las pequeñas empresas. Entonces, mientras las empresas pequeñas y medianas estén mal, la cesantía va a ser terrible. Y entonces, y de estimular la demanda agregada, ya que proveen el 96% del total de los puestos de trabajo. Y estos son datos, no son míos, son datos del Ministerio de Economía del año 2020. Según datos de la OCDE, los países que presentan una carga tributaria similar a la chilena, como por ejemplo Corea del Sur y Suiza, presentan bajos niveles de desigualdad antes de los impuestos y transferencias. En el mediano plazo, Chile necesita aumentar la provisión de bienes públicos en el ámbito de pensiones, salud y educación, corregir los fallos de mercado de las externalidades ambientales y, en definitiva, contribuir instituciones y capacidad estatal que potencien y complementen la iniciativa privada. Líderes empresariales, ojo, han señalado recientemente que un modelo económico social a seguir es el de los países nórdicos, entre los que se destaca Finlandia. El ministro de Hacienda ha indicado que le gustaría tener como modelos a países como Nueva Zelanda y Australia. Estos países coinciden en que fueron capaces de progresar hacia una estructura productiva de mayor complejidad a partir de una relativa abundancia de recursos naturales. Lograron encontrar un equilibrio entre la iniciativa privada y las acciones estatales, a diferencia de acá, que todo se entregó a la iniciativa privada, al mercantilismo, comprendiendo que son complementarias más que sustitutas. Asimismo, fueron capaces de construir un estado de bienestar fuerte y sólido sistema de seguridad social, que es fundamental, ¿cierto? Parte del pacto social que está en la base del éxito de estos países se refleja fuertemente en su estructura de recaudación tributaria. Nosotros tenemos que copiarle a los que les va bien. No podemos copiarle, no podemos buscar ser como Estados Unidos. Estados Unidos tiene como 70 millones de pobres hoy día. Y pobres, pobres. Entonces, claro, hay situaciones, hay mucha desigualdad también en Estados Unidos. No es un modelo de estabilidad. Estados Unidos tiene mucha inestabilidad social y la tendrá, y peor será aún. Entonces, como se muestra cuando estos por ejemplo, estos países como Suiza y Corea del Sur, cuando tenían un PIB de per cápita similar al de Chile, su recaudación tributaria alcanzaba el 34% del PIB en promedio. En contraste, la recaudación desde 1990 a la fecha ha fluctuado entre el 18 y el 21% del PIB. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hacen estos países, porque eso decía antes es buscar una forma de una recaudación tributaria escalonada. En la medida que el país va creciendo, le van poniendo más tributos. Primero hay que no ponerle mucho tributo para que crezca, y en la medida que empieza a crecer, le van poniendo de forma escalonada, y así lo han hecho los países que tienen éxito. No se puede poner tampoco el tributo de golpe, porque si no, no lo deja crecer, es una cosa lógica. Un primer paso para esto, que implica además reorientar nuestro sistema tributario hacia uno más progresivo, o sea, de a poco, es abordar decididamente el grave problema de la evasión en el pago de impuestos. Y aquí es donde está el grave problema, y en eso los culpables son los empresarios. El grave problema de la evasión en el pago de impuestos. Nuestro país presenta niveles elevadísimos de evasión, de acuerdo con estimaciones recientes del exdirector de impuestos internos, Michel Jorrat. La evasión del año 2017 es de un 5% del PIB para el impuesto a la renta y del 2,1% del PIB para el caso del IVA, totalizando un total de un 7,6% del PIB el año 2017 y en los años sucesivos. Este monto asciende a más de 21.500 millones de dólares por concepto de evasión. 21.500 millones de dólares es un tercio del presupuesto nacional. Un tercio del presupuesto que tiene el país. Con eso no habría ningún problema. Veamos de dónde está el origen de por qué tenemos pocos recursos y de dónde hay que sacar más recursos. Esta evasión se ha concentrado tradicionalmente en los sectores de mayores ingresos. Obvio, los empresarios. A modo de ejemplo, el 60% total de la evasión del impuesto a la renta se concentra en el 1% más rico. Datos de impuesto interno del año 2006. Esto es el monto actual evadido. Impuesto a la renta por este grupo sería de 9.300 millones anuales, el cual alcanzaría para financiar de forma permanente una renta de 135 mil pesos mensuales permanente, ¿eh? No por 3 meses ni por 6 meses, permanente, para que se den en cuenta ustedes de una renta mensual de 135 mil pesos mensuales a 4,5 millones de hogares, alcanzando a 14 millones de chilenos y chilenas. Hay que abordar decididamente el grave problema de la evasión en el pago de impuestos. De acuerdo con estimaciones recientes del exdirector del impuesto interno, el señor Jorrat. Y además existen otros problemas asociados. Uno de ellos es el excesivo secretismo en materia de impuestos, lo que contrasta con lo que ocurre con países como los países nórdicos, como Suecia, Finlandia y especialmente Noruega. En estos países, por ejemplo, es muy fácil averiguar cuánto pagan impuestos cualquier ciudadano, del más rico al más pobre. Esto ha contribuido a evitar diferencias salariales obscenas y uno de sus subproductos más importantes es que permite supervisar el cumplimiento efectivo de las leyes contra la discriminación salarial por género. Existen además debilidades institucionales. A la falta de capacidad efectiva de fiscalización del servicio de impuesto interno, se suma la ausencia de información consolidada que fluye en organismos llamados a colaborar con el mismo servicio de impuesto interno y aduana. Finalmente, no existen sanciones legales ni multas que alteren el análisis costo-beneficio sobre la decisión de evadir. En relación con el secreto bancario, 10 años después de que el G20 declarara su fin, ojo con esto, el G20, el grupo de las 20 naciones más poderosas económicamente del mundo, declaró el fin del secreto bancario. La comunidad internacional ha logrado un éxito sin precedentes en el uso de nuevos estándares de transparencia para combatir la evasión fiscal, según datos de la OCDE en 2019. Por lo tanto, Chile debería suprimir definitivamente el secreto bancario. Ahí está la fuente de la evasión. Si ahí está la fuente de la evasión, es lógico, porque todos los ingresos llegan a la cuenta del banco, no llegan al colchón. Entonces, ahí saben realmente los ingresos que hay cuántos empresarios, chicos y pequeños y grandes, muchos ingresos no los declaran. Entonces, obviamente no están afectos a impuestos si no están declarados. ¿Y cómo se mantienen en secreto? Por el secreto bancario. Y claro, los bancos son de ellos mismos, entonces es fácil que el sistema hay que descorrompir, hay que transparentar el sistema bancario como lo hacen los países desarrollados. El G20 lo hizo. Ahí están los países más desarrollados. Estas mejoras institucionales deben ir acompañadas necesariamente de la instalación de una norma general anti-elusión, sin letra chica, tal como ha sostenido el destacado abogado Alfredo Ugarte. La norma general anti-elusiva se debe instaurar conforme a las normas y estándares de la OCDE y o Derecho Comunitario Europeo, dotando a la Administración Tributaria del Estado, constituida por el Servicio de Impuesto Interno y a la Dirección General de Aduanas, de las facultades y herramientas necesarias para el adecuado control y fiscalización de la norma general tributaria del país. se debe aumentar las sanciones y en tanto el Servicio de Impuestos Internos no sea un órgano efectivamente independiente del gobierno de turno, se debe permitir que el inicio de una acción penal por delito tributario también pueda recaer en el Ministerio Público y no solo sobre el Servicio de Impuestos Internos como actualmente. La necesidad de penalizar las infracciones tributarias, así como dotar de facultades de investigación adecuadas a las agencias encargadas, son algunas de las recientes recomendaciones de la OCDE en la materia. O sea, no es una cosa que lo digamos nosotros, ni estas son recomendaciones de los países más desarrollados. Los países de la OCDE son algo así como 40 y tanto, que son justamente las economías capitalistas más desarrolladas del mundo. Y Chile está metido ahí al medio. No sabemos, pero bueno. Pero entonces, ¿por qué en este país se están tan hechas las cosas para justamente propiciar la evasión tributaria? Y la evasión tributaria es una de las fuentes del enriquecimiento ilícito de los grandes empresarios de este país. Hay tantas cosas que hacen ellos bajo cuerda que las podríamos mencionar, y de hecho la hemos mencionado muchas veces en los programas de radio. Entonces, por ahí hay que ir buscando la solución. No es que ellos nos dicen cuando quiere el gobierno o los miembros del gobierno dicen que no es posible obtener más recursos, que no se puede estar buscando, poniendo más impuestos, que cuando, por ejemplo, los mineros, los empresarios mineros dicen que se está hablando del royalty, dice que algunos se atreven a decir, algunos parlamentarios de derecha dicen que se van a ir los empresarios mineros. ¿Dónde se van a ir? ¿Cuándo se van a ir? Si en que las condiciones que le ofrece Chile no le ofrece en ninguna parte. Eso es apelar a la ignorancia de la gente, porque aquí no existen controles ni restricciones de tipo ambiental, por eso vienen a saquear, a contaminar nuestras aguas y a robarse todo. Y los impuestos que pagan acá son ridículos. Y lo que dicen ellos que dan trabajo, no dan nada de trabajo, son cuatro gatos los que trabajan aquí. Entonces no, que no nos cuenten más si esta cuestión es así. Bueno, y antes de hablar del tema que vamos a hablar, que es un tema que vamos a abordar a solicitud de uno de nuestros auditores, que hace unas dos o tres o cuatro programas atrás nos dijeron que tocáramos este tema, y lo vamos a abordar justamente ahora. Pero antes de eso, algunas palabritas sobre el COVID, que siguen diciendo muchos que lo relacionan como parte de las herramientas del nuevo orden mundial. En realidad, nosotros no hemos cansado de decirle que esto es un virus de la naturaleza, dicho por los mensajes del cielo, pero aquí le vamos a traer algunos antecedentes que les puede ayudar un poquito para convencerse del tema. En el análisis de los datos públicos de la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 y los virus relacionados, los investigadores no encontraron evidencia de que el coronavirus se haya producido en un laboratorio o haya sido diseñado de otro modo, como detallan en la revista Nature Medicine, que es la revista más prestigiada de medicina que existe a nivel mundial. Eso lo conocen las personas que, los médicos seguramente, y las personas de la salud. Ahora, y como señala Christian Andersen, del Centro de Investigación Biomédico, este es otro lugar, otro centro médico, Street Research, y miembro del equipo que ha llevado a cabo el estudio, al comparar los datos disponibles de la secuencia del genoma para las cepas conocidas de coronavirus, podemos determinar firmemente que el SARS-CoV-2 se originó a través de procesos naturales. Además de Andersen, este equipo estuvo integrado por Robert Garry, de la Universidad de Tulane, Edward Hunt, de la Universidad de Sydney, Andrew Rambeau, de la Universidad de Edimburgo, y Ian Lipkin, de la Universidad de Columbia. Son destacados científicos. La mayoría de ellas se centra en dos hipótesis. Las versiones, perdón, las versiones del coronavirus se centran siempre en dos hipótesis. La primera hipótesis es que el nuevo coronavirus fue creado en un laboratorio chino y esparcido como arma biológica en contra de otras potencias. Y la segunda, que este mismo virus sintético habría logrado, porque dicen que es sintético, habría logrado escapar como consecuencia de la negligencia de los investigadores chinos y que empezó así a propagarse por el mundo. Quienes las defienden argumentan que existen virus sintéticos necesarios para la investigación científica y que ya en el pasado se habían dado filtraciones de laboratorios considerados de alta seguridad. Los estudios científicos demuestran que el SARS-CoV-2 no fue creado en forma artificial por humanos. Las evidencias obtenidas tras las investigaciones sobre el virus indican que surgió de forma natural y no deriva de ningún esqueleto de virus utilizado anteriormente. Esqueleto de virus se refiere a un género coronavirus. Y especie de coronavirus hay mucho, pero el género es como más, es la matriz del virus en el fondo. La OMS confirma el origen natural del coronavirus y califica como una especulación teoría sobre su creación en laboratorios. Después, otro instituto de investigación, el análisis de datos públicos de la secuencia de genoma del COVID-19 y los virus relacionados, no encontró evidencia de que el virus se haya producido en un laboratorio o se haya diseñado de algún otro modo. Tampoco la forma en que muta no hace pensar que sea un virus sintético. La proteína PIC del SARS-CoV-2 fue tan efectiva en la unión de las células humanas, de hecho, que los científicos concluyeron que era el resultado de la selección natural y no el producto de la ingeniería genética. Esta evidencia de la evolución natural fue respaldada por datos sobre la columna vertebral del virus, su estructura molecular general. Si alguien buscara diseñar un nuevo coronavirus como patógeno, lo habría construido a partir de la columna vertebral de un virus que se sabe que causa enfermedades. Pero los científicos descubrieron que el esqueleto del SARS-CoV-2 difería sustancialmente de los coronavirus ya conocidos y en su mayoría se parecía a los virus relacionados que se encuentran en los murciélagos y los pangolines. O sea, la matriz o el sustrato de virus que usaron no tendría que haber sido el ya conocido, el de humanos, el que se sabe que causa daño en humanos, y sin embargo, es una matriz nueva. Entonces, estas dos características del virus, las mutaciones de la porción RBD de la proteína espiga y su columna vertebral distinta, descartan la manipulación de laboratorio como un posible origen del SARS-CoV-2. Josie Golding, PhD, o sea, doctorado, líder de epidemias en Wellcome Trust, con sede en el Reino Unido, dijo que los hallazgos de Anderson y sus colegas son crucialmente importantes para aportar una visión basada en la evidencia de los rumores que han estado circulando sobre los orígenes del virus que causa el COVID-19. Concluyen que el virus es producto de la evolución natural, agregan Golding, poniendo fin a cualquier especulación sobre ingeniería genética intencional. Eso era lo que yo quería recalcar para ustedes, queridos auditores, de que una vez más, independiente de los mensajes del cielo, también está la evidencia científica, de connotados científicos y en revistas médicas, que por cierto no salen en los medios masivos y tampoco salen en las redes sociales. No se difunden mucho, hay que buscarlo, de que el virus este que tenemos es un proceso natural, es obra de la naturaleza, es parte de la reacción que tiene, la reacción que tiene la naturaleza contra el comportamiento despreciable de la raza humana. Entonces, este virus marca definitivamente el comienzo de la tribulación. Y esto, como les hemos dicho, esto empezó a comienzos del 2000, a fines del 2019, a comienzos del 2020, para visible para todo el mundo, Y esto no para más. Esto no para más. Entonces, vamos a hablar de un tema que nuestros queridos auditores, uno de nuestros queridos auditores nos dijo, que ¿por qué no hablan de cómo, de la creación del hombre? Y la verdad es que yo en esa oportunidad le dije que sí, que era un tema que lo podíamos tocar, que había proyectado otra cosa, pero de la creación del hombre vamos a hablar un poco de eso. Entre las muchas transcripciones del archivo acásico hechas por Levi, hemos encontrado una cuyo título es El hombre. El archivo acásico es la memoria del universal, del universo, que la pueden leer las mentes maestras, las mentes altamente evolucionadas que pueden leer la memoria del universo y pueden ver hechos acontecidos en años atrás, en cientos de años, en miles de años. Pueden leer toda la memoria del universo porque todo lo que ocurre en el universo está grabado en el éter. Y eso ha sido confirmado, además, científicamente por un descubrimiento que se hizo y que alguna vez se los mencioné, en los montes Seji, en Rumania. Y si ustedes lo pueden investigar, es apasionante. Porque, pongan en el buscador de Google el secreto de los montes Buzeji. Se escribe con B larga, U-C-E-I-G. Buzeji, y con I latina final. El secreto de los montes Buzeji. Van a quedar impresionados. Ahí, en ese lugar, que algún día podemos hablar de eso en más detalle, pero en ese lugar se encontró básicamente una máquina de una tecnología que está dentro de un cerro, absolutamente con unos cierres y con una manera de bloquear los cierres que no es de este mundo. Y es una máquina con una tecnología muy superior a la tecnología que conocemos nosotros, a pesar de que nos creemos que tenemos mucha tecnología. Y hay una máquina ahí que permite ver todo lo que pasó en realidad. Lamentablemente, ese descubrimiento cayó en manos del mal. Entonces, nunca nos lo van a dar a conocer, al menos por ahora. Entonces, pero eso es, esa máquina lee la memoria universal. Lo mismo que hacen las mentes maestras, las mentes de personas que tienen esa capacidad. Entonces, es muy interesante lo que dice. No hubo un tiempo en que el hombre no fue. Si la vida del hombre hubiera tenido principio, tendría que tener fin. Los pensamientos de Dios no pueden ser amurallados. Ninguna mente finita o intelectual puede comprender lo infinito. Todo lo finito es mutable, o sea, cambiable. Todo lo finito cesa de ser, porque hubo un tiempo que no existió. Los cuerpos y almas de los hombres son finitos y por lo mismo han de transmutarse o ha de llegar un día en que no existirán más. Mas el hombre no es ni su cuerpo ni su alma, es espíritu, parte del gran espíritu cósmico. El fiat creador, el fiat es la orden del creador, que es el hágase. El fiat creador dio al hombre, al ego humano, al espíritu hombre, un alma, para que pueda actuar en el plano intelectual consciente y un cuerpo para actuar en el plano físico de manifestaciones corpóreas. ¿Por qué el fiat creador dio al espíritu hombre un alma para que pueda actuar en el plano consciente? El hombre es un pensamiento de Dios y los pensamientos de Dios son infinitos. Ellos no se miden en el tiempo porque todo lo que se mantiene en el plano en el que hay tiempo tiene principio y por lo mismo tendrá fin. Los pensamientos de Dios son desde el pasado interminable hasta los días sin fin del futuro. Así es el hombre espíritu. Pero el hombre, como todo otro pensamiento de Dios, no fue sino semilla,

Mientras Dios viva, el hombre no puede morir. Cuando el hombre haya vencido a todos los enemigos del alma, la semilla habrá germinado plenamente, se habrá transformado en la santa respiración. Entonces la forma alma habrá llenado su misión y el hombre no la necesitará más. Y entonces el hombre habrá alcanzado la bendición de la perfección y habrá llegado a ser uno con Dios. De ahí, por eso que la grande filosofía dice, de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. Aquí estamos, y aquí estamos graficando cuando el hombre, cuando estaba en el plano del alma, y los éteres empezaron a vibrar más lentamente y llegó la forma corpórea, ahí viene la época de la caída del hombre, que está representada con el Adán y Eva, cuando realmente ellos cayeron y tuvieron cuerpo y se descubrieron y tuvieron mente y tomaron y discernimiento y tomaron elecciones equivocadas. Entonces, ese es básicamente, muy sencillamente, el proceso evolutivo el tema el proceso evolutivo del hombre, digamos, desde que está unido a Dios y después empieza a bajar al plano del alma y después del alma al plano de las formas corpóreas. Y después vuelve a recurrir el mismo proceso. Después deja, cuando cumple vence las pruebas del plano físico, va al plano del alma, y cuando vence las pruebas del plano del alma, se transforma en espíritu puro, y ahí vuelve a ser uno con Dios. Por eso que se dice, y se ha sido dicho, dioses sois. Esa es la razón. Ahora, tenemos también que mencionar aquí mismo algo muy interesante que está de la mano. La perfección es la finalidad de la vida. La semilla es perfecta en su vida embrionaria, pero está destinada a desarrollarse y crecer. Estas semillas que fueron los pensamientos de Dios, sus visualizaciones fueron depositadas en el útero de cada plano. Semilla de protoplasma, de tierra, de planta, de bestia, de hombre, de ángel, de querubín. Y los que sembraron las semillas por intermedio de Cristo les ordenaron que crecieran y que en el final de finales, por el esfuerzo de años innumerables, regresarán al gran granero del pensamiento, cada una perfecta en su especie. Entonces, aquí es donde la teoría de Darwin, que es una teoría que va en contra del diseño de Dios, que dice que nosotros venimos de la evolución, que empezamos del anfioxus y una serie de cosas, no es así. Esto que está aquí es la proyección de los siete espíritus delante del trono de Dios, que son los llamados arcángeles o también llamados Elohim. Y esto aquí habla de siete espíritus: el espíritu de la semilla de protoplasma, de la tierra, de la planta, de la bestia, del hombre, del ángel y del querubín. Cada una de esas es patrocinado por un espíritu y ese espíritu es el que tiene que hacer evolucionar cada una de esas formas manifestadas hasta llegar a la perfección. Entonces, las bendiciones sin confines del amor, el hombre que fue hecho el amo, el señor del protoplasma, de la tierra, de la planta, de la bestia, y el Cristo proclamó, el hombre tendrá pleno dominio sobre todo lo que esté en esos planos de vida, y así fue. ¿Y quién dio este señorío al hombre? Declaró que tenía que ejercerlo por medio del amor, lo que no ha hecho el hombre, por cierto, usted lo sabe muy bien. Pero el hombre se volvió cruel y así perdió su poder de gobierno. Entonces el protoplasma, por ejemplo, el protoplasma está relacionado con todos los microorganismos. Ahí está el caso de los virus. A pesar de que los virus no es un ser vivo exactamente, pero está asociado siempre a una célula. se multiplica en, fagocitando una célula. La planta, la tierra, la bestia llegaron a ser enemigos del hombre. El hombre perdió su herencia, pero el Cristo estuvo presente para redimirle. Pero el hombre había perdido la conciencia de lo que era derecho. Ya no pudo comprender lo ilimitado del amor. Ya no pudo ver sino el egoísmo y las cosas del ego. Pero el Cristo estuvo presente para buscar al extraviado y salvarle, con la finalidad de que pueda estar cerca del hombre en todos los caminos de la vida. Para que el hombre pueda comprender el espíritu poderoso del amor, el espíritu de la tierra, el Cristo de esta tierra se manifestó a los ojos y a los oídos humanos, encarnándose en personas puras, preparadas por muchas generaciones para ser adecuado del amor. Así el Cristo manifestó el poder salvador del amor, pero los hombres pronto lo olvidaron, de modo que el Cristo tuvo que manifestarse una y otra vez, desde que la semilla llamada hombre fue depositada en esta tierra y tomó otra forma corpórea. El Cristo se manifestaba en forma corpórea al comienzo de cada edad. Aquí, esto que está aquí, el Cristo estuvo presente para redimirle. El Cristo se ha manifestado en forma corpórea al comienzo de cada edad. Al comienzo de la edad de la era de Piscis, se manifestó el Cristo, hace 2000 años. Ahora vendrá a manifestarse al comienzo de la edad de Acuario. Al comienzo de otra edad antes, se manifestó otro Cristo. En otra persona, el Cristo se manifestó en otro ser puro, que era el sacerdote de Melquisedec, que también está en la Biblia. Obviamente que no tiene la repercusión que este otro Cristo tuvo, pero a ese Cristo le cortaron la cabeza y siguió hablando. El sacerdote de Melquisedec estuvo hablando y se llenaron de miedo que le cortaron la cabeza. Entonces, el Cristo es parte del tutelaje, llamémoslo así, de la evolución del hombre. El hombre no puede llegar a volver a retomar el camino sin el Cristo. De alguna manera, eso es lo que estoy tratando de graficarle. No sé si tenemos... como no tenemos preguntas, tenemos un audio para graficarle un poco el tiempo que estamos viviendo. ¿Vamos con el audio? Y lo comentamos nuevamente. Hoy en una liberación, el diablo decía, el final ya empezó, los ángeles de vuestro Dios ya están separando los que son míos y los que aún están dando la batalla por él. Millones para mí en el mundo entero, millones de millones. Hay algunos que no tienen salvación. Nuestros obreros que se creen Dios, los soberbios, los orgullosos. Aquellos que conociendo la verdad no hacen nada, pero perros mudos. Millones de demonios se soltaron en el mundo gracias al internet. Ya no hay corazones puros. Que nos detengan los que nos faltaban, eran los niños, pero ahora ya los tenemos. He crucificado. Aún no era tiempo de que viniera, estaba miles de años, pero gracias a ustedes, estúpidos hombres, que apoyan la masacre de niños inocentes con los abortos, la muerte de ancianos a través de la eutanasia, el narcotráfico, el consumo de droga, la ideología de género, el LGTBI, matrimonios de personas del mismo sexo, las aberraciones sexuales, brujería, santería, la nueva era, el ocultismo, el crucificado ya viene en camino. Por eso estamos matando a millones y los que morirán por la vacuna. Porque nuestro tiempo se está acabando y es inevitable la purificación del género humano. Ya sentimos un fuego que nos quema cada día más. Está más cerca el fuego del crucificado. Y todavía hay muchos que siguen pegados a los bienes materiales, dinero, sexo, poder, vanidad. No saben lo que su alma está desenterrada al abismo más profundo y de allí no saldrán nunca jamás. Y nosotros los demonios queremos entrar en ese lugar. Esperamos la última oportunidad para arrepentirnos y que Dios nos salve. Es espantoso, más espantoso que ustedes, de lo que ustedes creen. Ya nadie valora lo que el crucificado hizo por ustedes. Nosotros por un pecado fuimos condenados y ustedes ni dándole mil oportunidades se... Bueno, parece que el audio no se escuchaba muy bien, pero esto va a dar lugar a la temática que vamos a hablar en el próximo programa. Parece que tenemos una pregunta. Una pregunta de parte de Arsenis Burger. Todo lo que está ocurriendo en Israel con Palestina, usted lo había dicho anteriormente, ¿es probable que ahora comience la guerra mundial? El mundo será destruido finalmente, Claudio, o Jesús intervendrá? Mire, la verdad es que no le escuché mucho, pero algo escuché que era de la guerra, digamos. Efectivamente, bueno, la situación en Palestina está muy, muy, muy grave, porque a diferencia de lo que ha sido otras veces, que siempre han aplastado al pueblo palestino, en esta oportunidad el grupo Hamás está reaccionando fuertemente, ha provocado la ira del mundo, la masacre de muchas personas inocentes también, niños, por parte del pueblo israelí, que siempre, o sea, del ejército israelí, que siempre... Entonces, está muy fuerte la posibilidad de guerra, y esta es una de las señales de los tiempos. Jerusalén está rodeada de ejército, no solo pueblos, no solo está rodeada del Líbano, no solo está rodeada de Palestina, no solo está rodeada de Siria e Irán, sino que además está el ejército de Hamás y el ejército de Hezbollah. Entonces, se cumplen las señales de los tiempos, y la guerra es inminente y está empezando. Y esta guerra, no sabemos qué va a pasar, pero si la guerra alcanza carácter nuclear, ya las cosas van a cambiar sustancialmente. ¿Tenemos otra pregunta? El mundo será destruido finalmente, Claudio, o Jesús intervendrá? En la Biblia dice, en el capítulo 24 de Mateo, que habrá gran tribulación como nunca la ha habido y como nunca la habrá. Eso significa que al final, va a haber una destrucción prácticamente total, sobre todo cuando se produzca el giro del eje de la Tierra. va a ser muy difícil la vida. Pero la muerte no existe y no podemos preocuparnos de salvar el cuerpo, porque quien intente salvar su vida la perderá, tal ha sido dicho. Tenemos que salvar el alma, no el cuerpo. El cuerpo es absolutamente desechable. Tenemos que buscar salvar todo lo que podamos salvar, ayudar a todo lo que podamos ayudar, y en esas condiciones nuestra alma va a ser salva. No necesitamos necesariamente salvar el cuerpo. Y el cuerpo puede ser salvado si nosotros hacemos el bien, por cierto, puede ser salvado porque ha sido dicho en la Biblia también que los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra y dos mujeres están en un molino, una será tomada y una será dejada, dos hombres estarán en un campo, uno será tomado y uno dejado, y se refiere justamente a la evacuación que va a producirse para salvar a quienes merezcan ser salvados. Antes de terminar, queridos auditores, quisiera dos palabritas de hablar de la votación que tenemos a puertas el sábado y domingo. Primero que nada, la recomendación es que votemos el domingo, porque el sábado nuestros votos están expuestos a que puedan ser manipulados. Acuérdense que van a quedar en manos de las personas que, claro, no van a quedar ahí en manos y no van a ser contados. Entonces no va a haber un registro de que los votos del día sábado fueron tales o cuales. O sea, los pueden cambiar perfectamente los votos del día sábado. Entonces, la recomendación de todas maneras es ir a votar el domingo. Y a pesar de que este sistema no nos gusta, que este sistema es corrupto y no nos agrada, no nos agrada el sistema de votación, voten por las listas de independientes del pueblo. Por ningún motivo las listas que empiecen con X. Ningún motivo. Y las listas, no las listas de pactos del Frente Amplio ni de ninguna otra, sino que solamente las listas de independientes del pueblo. Acuérdense que ellos nos aplastan con las leyes represivas, nos gobiernan con mentiras, nos depredan sin contrapeso, se burlan de las leyes, de los tribunales, y entonces la rebelión de cierta manera es posible de esta manera, porque no podemos de otra manera. Los apáticos, por ejemplo, si nos ponemos apáticos y no vamos a votar o nos ponemos flojos, estamos favoreciendo a los que tienen el poder en este momento y que los tienen aplastados. Si queremos empezar a cambiar algo, no podemos dejar de votar, porque si no votamos seremos corderos camino al matadero, no tenemos nada que decir. Si no votamos no tenemos derecho ni a reclamo, sino. Entonces hay que ir a votar. Esta instancia que nos ofrecen, que no son en las condiciones ideales, tenemos que aprovecharla, no podemos desperdiciarla. Es la oportunidad que tenemos, porque si les damos una derrota aplastante, podemos empezar a hacer cambios importantes. No va a cambiar las cosas de un día para otro, esto es un proceso largo, porque ellos no van a querer soltar lo que tienen, ellos no quieren perder sus privilegios por ningún motivo. Recuerden lo que le salió del corazón cuando empezó el estallido a la esposa de Piñera, y ya dijo: vamos a perder nuestros privilegios o vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Entonces, eso es lo que ellos quieren defender. Es decir, ellos no tienen ideología, no tienen principios, solo tienen intereses y privilegios que quieren mantener, nada más. Entonces, tenemos que ir a votar, no podemos dejar de votar. Eso es el mensaje que les quería dar, mis queridos auditores. Y los esperamos la próxima semana con un interesantísimo tema, que lo dejamos lanzado con ese audio que no se escuchaba bien, pero lo vamos a tratar bien en la próxima semana, se los prometemos. Así que los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa. Muchas gracias y buenas noches. Son las 9.